It's not a special. Tu realidad, tu vida, tus vísceras en el fondo de una copa. Tercer trago. Pesadez, vacío, grisáceo. Otro día más que se ahoga poco a poco en la humedad de la noche. Liberado de la monotonía de un nauseabundo día de trabajo en claustrofóbicas oficinas, caigo en la rutinaria decadencia que el mundo moderno ofrece al inanimado ser humano promedio. Si se le puede llamar así al puñado de carne y hueso que lentamente el tiempo corroe. Las rutinas son las cadenas del hombre automatizado. Buenas tardes, qué pena incomodarlo, pero ¿podrías ayudarme con esta dirección? Se supone que hace una hora debería estar allí y pues... A ver, no vivo por aquí, pero si no estoy equivocado, debe ir 5 cuadras derecho y luego doblar a la izquierda, caminar unas 3 calles más, doblar a la derecha y seguir en diagonal a través de una especie de parque o algo parecido. Uy, no sabía que estuviera tan lejos. Bueno, muchas gracias, perdón por la molestia. No se preocupe. Es natural estar perdidos y desubicados gran parte de la vida. ¿En qué iba? Ya no importa. En fin, los pensamientos son el viento de la memoria que en ocasiones levantan las tormentas polvorientas de los recuerdos. Los pensamientos... Somos dueños absolutos de ellos, esclavos de lo que decimos y siempre, siempre dependeremos de lo que sentimos. Todo lo que constituye la realidad no es más que la compleja interpretación de una serie de estímulos eléctricos. Es una construcción mental. Así se puede decir que ni los colores, olores o sonidos existen en sí. ¡Ave María! Definitivamente esa gente de tanto estudiar y comer libros se vuelve loca. Y como tiene más cartones que un tugurio, trata de meterle esa carreta barata a los demás. Si vemos que el cielo es azul, es porque es azul y de ninguna otra forma. Porque... Y si el pintoresco personaje de mostacho abundante y uñas arracacheras supiese cómo estoy viendo el cielo ahora, quedaría hipnotizado por el firmamento púrpura de nubes amarillas que produce la moribunda luz verde limón, consumida por las resplandecientes tinieblas que trae consigo la luna. Porque lo único que la ciudad conserva en abundancia de su pasado natural es el cielo. Claro, si podemos ver más allá de la nube de smog que siempre esconde a los ojos las milenarias estrellas. Una vez más se cumple el rito. Esta silueta delgada de presencia furtiva ocupa de nuevo el lugar en esta barra maderosa, pulida por años con trapos mugrosos y curtidos como el que tengo en mis manos. La rutina ha marcado, con su invisible e indeleble tinta, un nombre anónimo en la silla que su cuerpo transitorio llena cada 8 días. ¿Qué más, amigo? ¿Qué te sirvo? Una cerveza estará bien para empezar. Siempre me pregunta lo mismo. Es el acto protocolario con el cual se da comienzo a mi esporádica estadía semanal. Trata de mantener la distancia, característica de aquellos hombres quienes, más allá de atender una barra, se convierten en oídos gigantes a los cuales se acercan los desterrados por la sociedad de plástico para sentirse humanos de nuevo. Gracias. Listo, mi hermano. Es 2-1, así que la siguiente es cortesía de la casa. Un par de rubias heladas no me caerían mal. Parece que hoy fue un día pesado. Sí, eso creo. Pero más que pesado, fue un día denso. Días en los cuales se hace de todo y sin embargo se tiene la sensación de pasarlo en blanco. El tiempo parece un gran bostezo. El ritmo caótico del mundo sigue, aunque todo se muestre en cámara lenta. Cámara lenta. Hay días en los cuales sentimos la vida con pies de piedra. Es como si lleváramos una gran carga de peso muerto. ¿Qué más, amigo? ¿Qué te sirve? Peso muerto. No puedo librarme de él. No tiene fines prácticos ni relevancia para los demás. Es personal, intransferible, acumulativo. Ayuda a soportar esta vida mediocre que se embriaga en el fracaso y se flagela con el pasado. Peso muerto. Aún así está más vivo que la sórdida, plana y predecible existencia que me acompaña. ¿Te traigo la otra o qué? Es que a esta botella ya no le sale ni una sola gota. Sí, por favor. Ah, y también quiero un trago doble de vodka y medio paquete de cigarrillos, para que la cilíndrica dama de néctar dorado no vaya a sentirse muy sola. Listo, orden pedida, orden servida. Una cilíndrica dama rebosante de frío néctar dorado, acompañada por un enano doble transparente y medio paquete de cigarrillos. Eres el primero de los 10 amigos efímeros que he comprado. Ha sido liberado del cuadriculado y acartonado empaque solo para ser quemado y perderte en la exhalación de mi boca prostituta. El humo del cigarrillo es expulsado por mi nariz. Como el fuego furioso que sale del mitológico monstruo apaciguado. Soy un fuego. Acostado en un sofá de ilusiones. En la caverna putrefacta de mis intestinos. Hey, amigo. Otro vodka doble y una cerveza, por favor. Necesito embriagar mi cerebro para no avivar más las llamas en las que nadan mis gélidos y sórdidos tormentos. Ok, pero más tarde. Apenas me desocupe y organice algo pendiente aquí. El fracaso te atormenta. Tu vida es una historia sin puntos de giro. Hermano, por un momento pensé que se había dado en fuga. ¿Conoces un tango llamado Tabernero? Sí, cómo no. Es aquel que comienza: Tabernero que idiotizas con tu brebaje de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno. Ubica al barman en el papel de cura. pero con la diferencia de ser más moderno, liberado y sin votos de celibato. Sí, eso creo. Y lo mejor de todo es que no le rinde pleitesía a un sistema limitado, limitante y obsoleto. Listo, si no hay nada más, lo dejo, hermano, porque debo volver a mi labor. Hermosa rubia, me deleito con tu cuerpo sudoroso. Estas gotas que caen por tu rígida piel y que se extinguen en esta curtida superficie de madera son las lágrimas púrpuras que irrigan el campo de girasoles negros de la frustración y el fracaso. Creo que le debo una disculpa al destino, pero no soy un hombre de disculpas, ni excusas, ni perdones. El fracaso ha sido un rival al cual no le he podido ganar un solo round. La frustración me aturde y con el tiempo ha cuadriculado mi mente. Atrás quedaron las épocas soñadoras en las que la vida se mostraba como un conjunto ilimitado de posibilidades placenteras. Ahora, después de 20 años, me siento perdido en un laberinto de espejos púrpuras tetradimensionales, caminando en un cielo de hierro oxidado. Cada espejo me reflejo fragmentadamente. Trato de romperlos, mas no puedo. Solo cuando mis nudillos rompen el llanto, me doy cuenta de que mi sombrío y cansado rostro exuda vítreas gotas de gotas de carbonas. Uf, hoy el tiempo se me fue volando. Me voy. Hey, amigo, ¿cuánto te debo? A ver, son en total, sí, 12.500. Mira, gracias. Ok, hermano, con mucho gusto. Buena suerte. Agradecimientos especiales a Mauricio Naranjo y Diana Villa. Pesadez vacío de... Inspirado en... El cadáver... Jimi Hendrix. ¿Cómo lo es, Oda? Este hecho fue perpetrado por... Vargas Sergio Ricardo. Betancur Mateo. Cortés Daniel. Mesa Sebastián. Galvez Julián.